los fatales, te vamos a invitar a conocer el Uruguay, a que te pongas la celeste. Zambullite y vení, venite para el Uruguay. Zambullite y vení, venite pa'l Uruguay.